Ah, sí, sí, lo venimos contando. Este sábado se festeja, aunque ya había pasado, sí, el séptimo aniversario de Crece Desde el Pie, 7 años ya. Y lo tenemos al Dani Velázquez acá, ¿cómo le va? Bien, bien. Bienvenido. Bien, buen día a la audiencia, a la comunidad. Organizando un lindo festejo. Como loco. Sí, corriendo de acá para allá, la verdad que sí. Hasta ahora viene todo, el viento nos viene ayudando a favor y... Bueno, agradecemos siempre a la gente que colabora. Los chicos de la universidad están portando re bien con nosotros, nos están ayudando mucho. Bueno, a la gente de la universidad también, a las bandas que aceptaron sin ningún problema la participación. Y bueno, los chicos de Crece que también se están moviendo. Venimos de dos o tres semanas de papelerío, burocracia y bueno, y cosas, sorpresas y... que vamos acá, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, claro. Ideas. Y bueno, de a poco va saliendo, esperemos que mañana sea una linda jornada. ¿Cuál es el horario para aquel que está escuchando? Porque, bueno, repasábamos acá la grilla y viene cargadita, linda. Viene cargadita, sí, hay que empezar temprano para poder que entren todos y darle la voz al que quiera ir y también poder comentar algo, decir algo. La idea es empezar bien temprano a las 12. Porque además hay otra actividad en Patagones que convoca a algunos músicos que están involucrados en el festejo, así que los tenemos que largar temprano para que puedan ir a su actividad. Así que arrancaríamos temprano, arrancaría con la Otra Costa, bueno, después está el Rolly, está la Mansa, los chicos del Tepuén, el Fuse de acá, bueno, y la Santa Clara, no sé si lo conocemos. Sí, sí. Bueno. Tengo el placer. Creo que lo conocemos. Tengo el placer de conocer. Bueno, ese sería el programa, más o menos. Ese que sería el programa a la medianoche. A la medianoche y bueno, y al que se quiera sumar después. También. Quedará el micrófono abierto para el que quiera decir o cantar o hacer algo. ¿El sonido cerrado ya? El sonido ya está, sí. El amigo del Catri. El Catri, grande, dice, bueno, sí. Vos decías decir, ¿no? Decía, ¿y qué dice Crece Desde el Pie, ¿no? En estos 7 años, ¿qué crees que significa ese espacio? No solo para ustedes, sino también para la comunidad. Y a mí se me hace difícil hablar de Crece porque enseguida como que se me hace un nudo. Y no sé, yo veo la fotito de Atahualpa acá y bueno, es una transformación. Es los jóvenes que se juntaron y empezaron a pensar, a debatir, a tener otras formas de encuentro entre las personas. Va, yo desde que entré a Crece a mí me cambió mucho mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de vivir. Aprendí a escuchar. Aprendí a expresarme, aprendí a tener confianza en mí mismo, es decir, que como jóvenes por ahí no tenés el espacio. Y bueno, el grupo te brinda el espacio para traer tu idea y ver cómo entre todos la podemos llevar a cabo, o el sentimiento de lucha, el no bajar nunca los brazos. Son muchas cosas, es muchas energías y bueno, yo creo que entre toda esa energía está ahí, está metida en cada uno de nosotros. Fue muy fuerte, digamos, para quienes lo miramos, digamos, con afecto, pero de afuera. Fue muy, muy fuerte eso que dijiste al principio, la transformación. Que ustedes transformaron un hecho tan terrible. Unos, ¿no?, cuantos hechos, como tuvimos varios. Muchos hechos, tenés razón. Tuvimos a Nico, tuvimos a Mika, sí. Varios bajones que, bueno... Y los transformaron en vida. Los pudimos... Eso es un proceso que hicieron ustedes, es muy, muy bueno, digamos, para otros jóvenes, ¿no? Sí. Como ustedes o como los que están mirando, ¿no? Sí, como todos. Y además va cambiando permanentemente. Es una mutación constante de chicos que se van a estudiar o por ahí tienen otras actividades, no tienen el tiempo, entonces vamos cambiando constantemente y eso nos va dando la diversidad de cosas. Y creo que ese poder de transformación, ¿lo da el arte? Y el arte, sí, el arte es una herramienta fundamental. Nosotros creemos que el arte es la herramienta de cambio y de expresarse. Las diferentes formas de arte, hemos hecho de todo, de obra de teatro hasta cantar, hasta sacar fotos, hasta filmar, hasta todo lo que se nos fue ocurriendo y puede dar un mensaje, tratamos de vincularlo y ir capacitándonos de a poco, entre todos. Eso es lo bueno, que los que pudimos mantenernos en el grupo nos fuimos capacitando y eso hace que nosotros ahora podamos tener herramientas para poder brindarla a los chicos. Nos falta todavía, seguimos con la cuestión del espacio, que bueno, la fundación también nos da una mano grande, como así también nos la dio la radio, y en estos 7 años varios espacios, la unidad, sí, de, la unidad de allá del Parque Independencia. Varios lugares hemos recorrido y bueno, todavía no tenemos un espacio donde podamos crear y contener. En su momento la higuera también, la higuera fue eso fue una expansión de mente ahí, porque circulaba mucha gente, muchas ideas, muchas juntas, y está bueno. Está bueno el escucharse y en la última obra de teatro, porque bueno, bien decías, han pasado por todo, musicalmente y artísticamente, pero la última era una obra de teatro. Estamos ahí. Está, todavía no, está viva más que nunca. Pero el planteo más lindo que hacen es esto de cuánto gris que hay, cuánto oscuro que hay y dónde se puede ir poniendo color. ¿Dónde estás viendo que hay color en Viedma? ¿Dónde podés decir que hay colores para tanto gris que se puede, y en esta semana más aún? Y en Viedma el color está en los jóvenes. Yo ando en bicicleta todo el día y veía qué lindo que es la primavera, cómo se está acercando las plantas, cómo están floreciendo y cuántos chicos agarrados de las manos, cuántas parejitas, cuántos grupitos juntándose. Ahora se empiezan a ver las parejitas y los jóvenes, la felicidad, esa felicidad, esa sonrisa, ese abrazo, el juntarse, el abrazarse, el no, el perder el miedo del otro, es decir, de estar todo unido y juntos. Que yo creo que los jóvenes y bueno, muchos adultos también que están trabajando con ellos, sonoridad, otro espacio que también son los primos nuestros ahí que también trabajan muy bien con los chicos. Y bueno, faltarían más espacios en los barrios, pero bueno, de a poco se puede ir transformando. Pero está visto que donde están estos espacios, los jóvenes enseguida le ponen su energía. Toda su energía y toda su sabiduría. Sí, cuando son escuchados los jóvenes tienen mucho para decir, mucho para enseñar, mucho para enseñar. Me pasa en el colegio, estoy dando clase y recibo más información de la que doy. Exactamente. Constantemente. Y me pasa en el jardín. Claro. Con los más chiquitos. Los más chiquitos son los que más te enseñan. Y bueno, eso es lo lindo. De que pueda haber un futuro de jóvenes que puedan hacer el cambio. Y acompañarlos, ayudarlos. Mañana entonces 7 años se celebra, se festeja, y la grilla artística lo decimos, Rory Pérez, La Otra Costa, La Mansa, La Santa, Fuser, El Tepuén y los que lleguen. Y los que lleguen, la verdad es que tenemos una grilla bastante. ¿Usted también? No, ¿le van a meter un ratito? Y vamos a ver qué hacemos, algo vamos a hacer, vamos a ver. Bueno, hay un bueno colaboración simbólico de 30 pesos, pero que nada te limite a acercarte. No, que nada te limite a acercarte, ahí así tenemos que las puertas abiertas, los brazos abiertos y bueno, lindo lugar. Esperamos a todos. Aula 15 de la universidad. Aula 15 de la universidad. Sí. Ahí está. Bárbaro, muchas Dani, gracias. Gracias a ustedes. El abrazo a todos, los que están hoy, los que estuvieron, los que van a estar, sí, y hacen que Creces de Pie tenga esa vida. Empezamos a hacer una lista de todos los chicos, a ver, para avisarles y para. ¿Y? No, es interminable. La gente que ha pasado, grande, chico y los que qué han colaborado. Qué lindo, porque esa lista, además, en realidad más que ese nombre o sobrenombre, son personas que te seguís cruzando en distintos lados, así que está buenísimo. Sí, y bueno. Y que también les ha aportado, claro. Sí, la verdad que eso es lo bueno, cuando por ahí viajás y te encontrás con los chicos que están estudiando afuera y claro, están con eso de todavía lo tienen muy presente. Sí. No se olvida. Está bueno. El que pasa deja algo y el que se va se lleva. Se lleva, sí, eso es lo bueno. Una marquita inolvidable para toda la vida. Así un piecito. Bueno. Un piecito, tienes razón. Claro. Un piecito, crece desde el pie. Daniel Velázquez charlando con nosotros mañana a la medianoche en el Cursa. Están todos invitados al aula 15. Música, todo tuyo.